nunca. Y lo hace presentando su producción más espectacular y arriesgada hasta el día de hoy. In Art We Trust, un espectáculo sin precedentes, que ya han visto más de 300.000 espectadores. Pura emoción. ¿Estás preparado? Circo Raluy Legacy, a partir del 1 de diciembre, en la Marina de Valencia. Compra ahora tus entradas anticipadas en circoraluy.com y aprovecha hasta un 40% de descuento. Solo hasta el 30 de octubre. Hola amor, ¿dónde podemos comer unas ricas arepas rellenas, empanadas, pan de bono o pan colombiano siempre fresco? Amor, en Don Arepo. Don Arepo. Sí, claro. Y además, menú diario, platos a la carta, churrasco, dorada frita, deliciosas picadas, avena fresca y están preparando todo para Navidad. Don Arepo, calle Escultor, Vicente Rodilla 8, 960-177925. Premium Car Tuning, lo nuevo en Valencia. Personalización de coches, actualización, todo lo relacionado en pantallas multimedia, audio, cámaras, sensores de aparcamiento, tintado de luna, instalación de alarmas, inauguración por la compra de tu pantalla. Obsequiamos cámara trasera. Estamos en la calle Islas Canarias 150. Teléfono 612-220-634. WhatsApp 612-220-634. Instagram premium-car-tuning. Nos llamamos Premium Car Tuning. María Mentira presenta lo nuevo en Valencia. María Mentira Distribuidora. Tus productos favoritos. Pony Malta, queso latino, Milo. Encontrarás mucha variedad. Refrescos, todo para las arepas de tu tierra. Licores y alimentos colombianos y de Latinoamérica. Tenemos productos para tu ancheta de Navidad y fiesta familiar. María Mentira Distribuidora. Tu país más cerca. Estamos en la calle Dama del Elche 3, con Avenida del Puerto, 665-154-075. María Mentira Distribuidora. Pedidos al 655-154-075 o al fijo 960-080-212. María Mentira Distribuidora. La Z. Oh, mami, ¿cómo va? Hola, bebé, súper bien. Ah, bueno, te llamo porque te tengo el parche de los parches. Sí, contame. Pilas, porque nos vamos a cantar y tomarnos unos traguitos bien sabrosos como nos gusta. Uy, qué rico, ¿cuándo y dónde? Nos vamos de desmadre. Nos vamos de desmadre. La fiesta con lo mejor de la música popular. Rancheras, corridos, vallenatos. Cantinero, denme un trago. Música de banda y música para planchar. No me digas más, de una. Bueno, será el próximo viernes 10 de noviembre en la discoteca Caché. Listo, para allá vamos todas. El desmadre, viernes 10 de noviembre, discoteca Caché. Reservas 629-45-8483. Pensando en ti y porque lo estabas pidiendo. Ahora que Chimbas Beer te ofrece todos los medios días, de lunes a viernes, un exquisito menú. Sábados y domingos con platos típicos especiales para que los disfrutes en familia. Tenemos más. Transmitimos los partidos de la Liga, Champions League, Fútbol Internacional, Fórmula 1 y más. Estamos en la calle Dr. García Brustenga 8 bajo, zona Benimaclet. Reserva al 652-451-581. Chimbas Beers. Prohibido no chuparse los dedos. En Oral Dental, vuelve con toda la energía para seguir cuidando tu salud dental. Esta nueva temporada, Oral Dental te ofrece revisión, más limpieza, más radiografía, más kit con cepillo eléctrico por solo 50 euros y el 20% de descuento en el mes de la ortodoncia. Además, diagnóstico y rayos X totalmente gratis. Y como siempre, con la atención de la doctora Mildre y el doctor Andrés Barco, acompañado de todo ese equipo de expertos. Estamos ubicados en la Gran Vía Fernando Católico 67. Citas al 963-262019 y al 698-453387. Oral Dental, tu clínica familiar. La Zeta. Esta es Z91.8, transmitiendo desde Valencia, España, y para el mundo. www.lazfmradio.es, una emisora de Planet Media Group. La Z te da la hora. La Z mezcla en vivo con Hola, hola, hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a la 91.8, esto es la ZFM, ¿qué tal? 27 de octubre, viernes, 7 de la tarde y nuevamente Luigi DJ, hasta las 9 de la noche desde la Z, desde Valencia para el mundo, con una temperatura de 27 grados al exterior de los estudios de la Z y con un vientecito de poniente que está haciendo que la sensación de fresco sea mayor, pero continuamos con ese veranito de San Miguel que nos va a acompañar hasta el puente del día 1 durante todo el fin de semana, así que ya sabéis que este domingo tenemos una cita en la terraza Bembé, destino puerto, con la fiesta de los niños, la fiesta del Halloween, que va a juntar a un montón de niños de Valencia para disfrutar de todo el equipo del Team Z. 27 de octubre para todos los bailadores que ya se están preparando y las bailadoras a salir a su local favorito, a tirar paso, a divertirse y a bailar con la música de tantos DJs que inundan los locales de Valencia. Muchos de ellos se anuncian aquí en la Z. Si el tuyo no lo hace, ya sabes lo que tienes que hacer: contactar con los comerciales y ser parte de ese grupo de negocios de éxito que se dan a conocer aquí en la 91.8 y en la aplicación que todo el mundo se ha descargado, como mi amiga Silvana, desde Alcalá de Chiver, casi en Tarragona, y que me escucha todos los viernes, la familia Sorlí, un fuerte abrazo para todos ellos, y que ya me ha contactado en el WhatsApp, el 601-533-732, que lo tengo abierto para todos esos campeones de la Z, los campeones de la salsa. Programación especial en el día de hoy, donde vamos a intentar arrancar ya la Navidad, porque sé que en Colombia se celebra desde muy pronto y la Z, como parte de esa sociedad colombiana también escuchada en Colombia, arranca ya casi con la programación navideña. No te la puedes perder. Te vamos a ofrecer una parrilla, una fórmula musical que te va a acercar a casa y que te va a hacer pasártelo súper bien en estos días tan importantísimos para todos. A partir de mañana cámbiate el nombre y póntelo con Z. Enseguida estaré en conexión con el WhatsApp. Ya veo que se mueve. 601-533-732. Ese es el tuyo, al que tienes que contactar y contarme dónde estás, qué estás haciendo. Si estás trabajando de camino a casa o preparándote para salir esta noche a disfrutar de la noche de la ciudad de Valencia. Y sin mucho más que contar, vamos a arrancar con el primer tema de la tarde, una canción que seguro que todos conocéis, habéis bailado. ¡Ja! Y el que no lo haya bailado, ese no le corre la sangre por las venas, te lo dice Luigi DJ, el valenciano con corazón español y sangre latinoamericana. Él es... ¿Quién será? ¿Quién? La Z te prende. Él es Joey Arroyo con su rebelión. De la historia negra, de la historia. historia nuestra. Cabrón. Arriba todo el mundo a bailar. La Z. Esto es Pura Z. La Z. Esto es Pura Z. Diez minutitos pasan de las 7 de la tarde y nos vamos a ir desde Colombia a Puerto Rico para dar el pésame a Orlando Marín, el nacido en el 35 y fallecido en el 23, que cantaba este hit, Está de Bala. Bendiciones, que Dios lo tenga en el mejor sitio posible, que su familia lo recuerde con mucho cariño. Un abrazo muy fuerte donde quiera que esté, de aquí de La Zeta, para él y para toda su familia, que hoy está de luto junto con la familia de La Zeta. Él es Orlando Marín con Está de Bala. La gente comentando que si es charanga y pachanga. Apurirupa, apurirua. Tiene mucho sabor y swing y a todos pone a vacilar. ¡Pau! Recuérdense bien, señores. ¡Tía! Charanga o si es pachanga. ¡Tía! El ritmo siempre lo lleva. ¡Tía! Y el cuero siempre domina. ¡Pau! Por eso yo les invito a bailar esta descarga. Por eso yo les invito a bailar esta descarga. Oye el timbal. Oh no, no, no, no, no, no, no, na. Oye el timbal. Mi timbal, mi timbal, mi timbal te está llamando. Oye el timbal. Yo no quiero un niño que no sepa nada. conmigo tú no puedes, tú no te la Z. La Z. Que no te calculo el 2 por 10. No te reprenda, una muchachita mami no me calienta. ¿Por qué? Porque son 20 por 40. Toma mi sandunga para que te dé la cuenta. Vente conmigo mami que te voy a enseñar. A través del 601-533-732 nos contactaba Silvana, que quería una canción que le recordara a su novio. Es algo mayor que ella. ¡La Z! Así que le hemos puesto la versión de Mandinga de A mí me gustan mayores. A ella le gustan mayores. Desde casi Tarragona, Alcalá de Chivert, Silvana Sorlí, para ti. Y como ya va oliendo Navidad, aquí viene uno de los clásicos de los Nietzsche, que dice algo así como... La Z. Oiga, mire, vea. Hola, Sonia, que se ha contactado ahora mismo en el 601-533-732. Recuerda, hasta las 9, Luigi DJ, aquí en... La Z. Fiesta y rumba en Cali, mira, se sabe gozar. En Cali, mira, se sabe gozar. De día su sol ardiente hace que mi Cali se caliente. De noche sus callecitas con farolitos se ven bonitas. Afinen bien las orquestas que este año sí vamos a reventar. La rumba empezó en la sexta, vamos a guachito esa remata. Con salsa de aquí, con mucho maní. Con salsa de aquí, con mucho maní. Oiga, mire, vea, véngase a Cali para que vea. Oiga, mire, vea, puse la feria para que vea. Si usted va llegando, vaya entonando. Thank you. mueve la cintura. Ahora mismo seguramente está moviendo la cintura media Valencia con la 91.8 y media Tarragona también. Esa gente del Horta Nord, esa gente del Horta Sur. Desde Valencia para el mundo, La Z. La Z. A través del 601-533-732 nos contactaba también Sonia, que va con Javi en el coche camino de no sé dónde, y nos pedían una canción. Así que para vosotros dos, esta, de Javi para Sonia. Sin duda, el amor de la vida de Javi es ella, que han celebrado su aniversario de boda esta semana en las redes sociales. Así que Javi te desea mucha felicidad, te quiere mucho y eres el amor de su vida. Aunque aquí se fue, tú te quedaste. Esto es... Esto es... Pura Z. Pura Z. Thank you. Z te prende. Ay, con tu movimiento me embrujas. La Ay, con tu Zeta. Movimiento me llevas. La Z. Thank you.

¿Han cogido la cosa o no, señores, señoras, bailadores, bailadoras? ¿Estamos listos para el fin de semana? Ya sabes que mañana tendremos la viejoseta desde las 12 hasta las 3. Y a las 3 de la tarde tendremos las 15 prendidas con Bran Agudelo, la viejoseta con Fer Salsa y con Gisela. Aquí 91.8. A ver, esa gente de Valencia, esa gente de Colombia, esa gente de Cali, que tiene grande la boca y la nariz. Cuéntame qué tienes grande, qué tienes pequeño. Se mueve el guaseta, enseguida contactamos con ellos. Como contactaremos con la piscina de Picaña para saludar a Tony, que está dando la clase de Aquagym al ritmo de la Z. Increíble, increíble, la Z es mágica. La Z. Estoy de luto desde el día en que nací. Que trabajar no lo hizo Dios para mí. Que me tostaron como si fuera café. Que me colaron y negrito quedé. Han cogido la cosa, que para reírse se burlan de mí. La cosa la han cogido, que para reírse me agarran a mí. Esto es Pura Zeta. Pura Z nos acercará a las 8 de la tarde, momento en el cual pondremos uno de los hits de la Z que no te debes de perder. Y saludaremos también a mi amigo Omar de Carlet, que me escucha cada viernes. No se pierde un programa desde las 7 hasta las 9 con su mujer, la obliga, la sienta y le dice: vamos a escuchar a Luigi, vamos a escuchar la Z. A través del guaseta nos conecta Bienve desde Valencia y Carlos, que quieren una canción. Enseguida iré con vosotros. Y también Carol, que hoy está en Valencia preparándose para salir a bailar y a cantar al karaoke. Así que mañana llueve. Vamos a hacernos la cuenta que el domingo lo vamos a pasar a partir de las 4 de la tarde en Destino Puerto, Terraza Bembé, con esa fiesta de los niños, transmisión en directo de la Z desde allí para el mundo, regalos para los chicos y baile para los más grandes. Haremos todos los bailes, las animaciones y lo que haga falta para que tengas un domingo por la tarde formidable y fantástico con el Team Z. ¿Quieres conocer a Fer Salsa? El domingo. ¿Quieres conocer a RDJ? El domingo. ¿Quieres conocerme a mí? El domingo. Esto es Pura Z. Esto es Pura Z. Bueno, vamos a continuar con otra cancioncita que seguro que os gusta y que es del Caballero de la Salsa. Uno de los hits que has bailado en la ciudad de Valencia, en tu local favorita, y que dice: yo la agarro bajando. Déjala tranquila, entretenida. ¡La Z! Que a mí me está gustando. Me encanta su estrategia, que me va a enamorar. Gracia y manifiesta su conducta a perfección. ¿Qué es lo que anda buscando? Me intriga con su magia, que ella estará tramando. Todo lo que sube tiene que caer, y de una vez mi corazón y alma le entregaré. Es como un sueño del que no siga. Yo la agarro bajando, yo la agarro bajando, yo la agarro bajando. Déjala que siga. Yo la agarro bajando, yo la agarro bajando, yo la agarro bajando. Suena un poco irónico al negar que no he perdido la razón. Si estoy descontrolado y de robarle un beso, ganas no me han faltado. Todo lo que sube tiene que caer, y de una vez mi corazón y alma le entregaré. Es como un sueño del que no despierto. Yo la agarro bajando, yo la agarro bajando, yo la agarro bajando. Déjala que siga. Yo la agarro bajando. pensando. La Zeta. Si me preguntara si mi amor Esto es Pura Z. A través del 601-533 nos contactaba Tony, que va a empezar su clase de aquagym en el Centro Esportivo Picaña y tiene a sus alumnos preparados, a los cuales quiere dedicarles esta canción para que sepan que los quiere mucho y que agradecen su compromiso con la clase de cada viernes a las 8 menos cuarto en el Centro Aqua Picaña. Para Tony y sus alumnos, Tony, ven y devórame otra vez. Esto es... Esto es Pura Z. Pura Z. Diciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo, porque siempre busco lo salvaje de tu sexo amor. Hasta el sueño he creído tenerte devorándome, devorándome. He mojado mis sábanas blancas llorándote. En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer. Thank you.